FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un compañero nos está acompañando en la corriente nacional de militancia. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente a hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ¿ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal? Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. La deuda es un látigo, una mordaza, una cadena, un plato vacío. La deuda es nuestra soberanía dilapidada. La deuda es el arte de hacerlo nuestro. La extorsión, el insulto, el plato vacío y el presupuesto nacional. 3 millones de pibes con hambre. La amenaza, el coscorrón, los pagos de deuda externa. 221.000 millones de pesos. La bofetada, millones de niños pobres. La paliza, 25 niños muertos por día, por causas evitables. El azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el presupuesto nacional. Destinan a la salud 17.000 millones de pesos. La deuda, 221.000 millones de pesos. 12 veces más deuda, 12 veces menos salud. En educación, 38.000 millones de pesos. 6 veces más deuda y 6 veces menos educación. Vivienda y urbanismo, 5.400 millones de pesos. 40 veces más deuda y 40 veces menos vivienda y urbanismo. El ayuno obligatorio, y hablamos de 12 millones de argentinos pobres. La comida obligatoria, 5 millones de indigentes. La prohibición de salir, la prohibición de entrar, los muros del silencio, los countries, los barrios cerrados. 50.000 millones de dólares de endeudamiento público. 1 millón de dólares por hora de pagos, servicios de deuda externa. La deuda no es la deuda. La deuda externa es externa de qué, externa a qué, externa a nuestras posibilidades, externa nuestras necesidades, externa nuestras realidades. Pero ahí está la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente, no al pago de la deuda externa y a la humillación pública. Dicen, las deudas se pagan y las estafas también. Honrar la deuda es honrar la vida. Para el 2012, 50.000 millones de dólares de vencimientos de deuda externa. Son algunos, solo algunos, de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida argentina. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad. La tradición nacional de una cultura del presupuesto que humilla a la nación y enseña a los hijos a morir y contagia la peste al miedo. La deuda no es la deuda, la deuda no es una obligación moral contraída con alguien o algo, la deuda no es pecado, no es culpa, no es ofensa, la deuda no es deuda,

No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Seguimos en recorte informativo, 9 de la mañana, 13 minutos. Hay una medida de fuerza de los trabajadores de Siderar que van a bloquear la entrada a la fábrica, así que trataremos de hablar con ellos. El comunicado que se emitió en el día de ayer dice: el pasado lunes, 1 de agosto, la empresa Siderar del grupo Techín despidió a 17 trabajadores tercerizados encargados de la limpieza industrial de la planta de Aedo luego de terminarse la licitación. De esos 17, solo 11 lograron la reincorporación y no es casual que entre los 6 restantes se encuentran delegados y compañeros más activos en la lucha interna por las irregularidades bajo las que son empleados los trabajadores tercerizados. Por su parte, la Unión de Obreros Metalúrgicos de Morón sigue haciendo oídos sordos al conflicto. Pero no solo eso, sino que además se dedicó a reclutar nuevos empleados para que la empresa siga ganando la licitación. Esta medida es una nueva instancia de resistencia tras reclamar, encadenándose a la puerta del Ministerio de Trabajo el pasado martes. Allí, luego de 2 horas, los recibió el jefe de gabinete del ministerio y se comprometió a hablar con la empresa y también con la Unión de Obreros Metalúrgicos, asumiendo el compromiso formal de que los trabajadores sean reincorporados. Entonces, se está por llevar adelante una medida de fuerza. Iba a empezar a las 8 de la mañana, se va a bloquear la entrada de la fábrica. Hay organizaciones que acompañan, entre ellas se encuentra Espora, el Partido Obrero, también trabajadores ferroviarios, INTA y vecinos del lugar están acompañando la lucha de los trabajadores en contra de la precarización y la flexibilización laboral que lleva adelante la empresa. Actividad que se está llevando en este momento y la convocatoria entonces para el día de hoy. Trataremos de hablar con alguno de los compañeros, hablando también de cuáles son las consecuencias del manejo y la tercerización y precarización de los trabajadores por parte de lo que se llama la burguesía nacional. El grupo Techín sigue avanzando. Que se llama El Aromo y en la que se pudo conocer en este mes se instala una pregunta que es ¿por qué se pelean el gobierno y Techín? Es una nota extensa pero marca cuál fue el crecimiento de la empresa, cuáles fueron los vínculos que se establecieron con los gobiernos democráticos y también por qué, y aquí queda planteada en esta nota, se pelean actualmente el gobierno con esta empresa que representa la burguesía nacional, pero que se ha expandido a nivel mundial. La nota comienza diciendo: el entredicho entre el gobierno K y Techín tomó en el último año un grado de crispación inusual. Lo que sorprende de este hecho no es el manejo político que se le ha dado, ya que bastante acostumbrados nos tienen. Lo que pasó desapercibido es el hecho mismo de la ruptura entre Techín y el kirchnerismo. El grupo de Paolo Roca siempre fue amigo del gobierno de turno. Hablamos, por ejemplo, de que apoyó la dictadura, estuvo con Menem, con De la Rúa, incluso también estuvo en las filas de Néstor Kirchner, un gran representante de los intereses del grupo en los primeros años de su gobierno. De ahí que algún desprevenido podría ver en este distanciamiento un nuevo avance del gobierno popular en contra del capital más concentrado. Sin embargo, este hecho expresa una nueva muestra de los límites de la burguesía nacional. Burguesía nacional representada, por ejemplo, por Ledesma, por Blaquier, por Techín también, y podríamos seguir nombrando a otros. Pero aquí lo que plantea el Aromo es esto: un límite de la burguesía nacional. En efecto, continúa diciendo, la lucha entre los K y la familia Roca empieza cuando el conglomerado de empresas le empieza a ir relativamente mal en la Argentina y comienza a buscar nuevos horizontes por fuera del espacio nacional que le permitan ampliar su rentabilidad. Techín no apoya a Cristina y ella le reclama que invierta aquí, pero el país ya no tiene mucho más que ofrecerle al capital nacional más exitoso que pudo engendrar. Seguiremos compartiendo con ustedes esta nota. Está Marcelo Mattioli en línea. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Compañero, justo me pasó que hable con ustedes, que le pidieron hablar gente que estaba acá. Bueno, puedo hablar también, porque soy uno de los despedidos. Bien, repetime tu nombre, por favor. Gustavo González. Gustavo, bueno, contame, por favor, la medida que están llevando adelante en el día de hoy. Están bloqueando la entrada de la fábrica. Así es, es el único portón de ingreso y egreso que tiene la planta de Siderar. Bueno, ahora se llama Ternium Siderar, acá en Aedo, en el Parque Industrial La Cantábrica. Nosotros veníamos haciendo algunas medidas más pacíficas cuando arrancó todo esto. Las medidas consistían en venir a la puerta, hablar con los compañeros. Habíamos hecho dos clases diferentes de folletos, una para la gente de adentro de planta y otra para la gente de afuera que quizás no nos conoce. Y bueno, medidas pacíficas que no impedían el ingreso ni en la entrada ni salida de nada. Consistía en venir a concientizar a los compañeros que no lo que la situación nuestra no era lo que adentro se venía haciendo correr para perjudicarnos a nosotros. Se dijo un montón de cosas, que quisimos agredir a compañeros, que habíamos agarrado plata, montos como 300.000 pesos, cosas exorbitantes que no estaban en la realidad de todo el asunto. Entonces, bueno, después hicimos algunos paros de dos horas o muy poco tiempo, venir con hacer manifestaciones en la puerta de planta, tampoco pasó nada. Hicimos un corte grande como hace 15 días acá también en la puerta, con agrupaciones todas afuera, no hubo nada dentro de planta que nos dé una mano, organizaciones barriales, que a la vuelta de la fábrica está el barrio Siderar, diferentes organizaciones, y bueno, después de ese paro grande que hicimos casi todo el día, una semana después, o sea, el martes pasado, nos encadenamos en las puertas del Ministerio de Trabajo de Alem, y bueno, ahí estuvimos dos horas, hasta que nos recibimos, fue el que más o menos dijo que se iba a comunicar con alguien de la UOM a nivel nacional, ya que el problema tiene radicado, que las raíces están en la seccional de Morón de la UOM. Entonces, como que Morón era medio en vano, entonces se quedó para UOM Nacional, pero hasta eso no ha pasado nada tampoco, y bueno, ahora es el bloqueo que se está llevando a cabo el día de hoy. Hay 6 trabajadores despedidos desde agosto. ¿Cuáles son los motivos o por qué ocurrió esto? Sabemos que era más la cantidad de trabajadores que quedaron sin su fuente de trabajo. Sí, el total de los trabajadores que estaban en la empresa que perdió el servicio de licitación, éramos 17. La toma una nueva empresa que se llama Pertenecer, y es a todos nos hicieron antes de terminar lo que era hasta el último día, que fue el 29 de julio, nos habían hecho hacer exámenes preocupacionales a todo el grupo completo, todo. Sin embargo, nos fueron llamando para el ingreso laboral a todos. Iban llamando a aquellas personas que no participaban en las asambleas, que no estaban medias interiorizadas con el tema de la lucha de los tercerizados en Siderar. Y bueno, eran 17, y de los cuales hicieron entrar a 4 compañeros que sin el consenso del grupo, porque lo nuestro era o todos o nada. Al romper el grupo, más o menos aceptaban el ingreso en total de 11 personas, dejándonos a nosotros 6 afuera. Y bueno, aceptamos la negociación, que ingresen 11 personas, y seguimos la lucha las otras 6. ¿Cuáles son, si nos puedes hacer una descripción, por favor, las condiciones de trabajo de los tercerizados de la empresa Siderar y los reclamos que ustedes están haciendo? Y mira, ahora, por ejemplo, el grupo que tomó el servicio nuevo, la nueva empresa que tomó ahora el servicio, por ejemplo, para ellos las condiciones de trabajo retrocedieron más de 30 años. Primero los cambiaron de gremio, ya no están más en UOM. Ahora están en más tranza, eso equivale a un salario más perjudicial de lo que venían percibiendo, gente con más de 15 años de antigüedad acá en fábrica. Y en general lo de las tercerizadas, en los que es todo Siderar, sacando el grupo nuestro, es algo bastante lamentable, porque una empresa, uno entra a la fábrica y hay carteles que miden 6 metros de alto, donde la palabra seguridad es 3 veces más grande que yo. Y cuando uno está trabajando, la seguridad tiene otro concepto, tanto la seguridad como en el trato, la discriminación que todo esto atrae, porque hay un dicho que yo lo utilizo bastante seguido con esto, que es el lema divide y reina. Bueno, claro. Para el grupo Techín, sí. Ah, sí, te estoy escuchando. Ah, bueno, perdón. Me decías, hay una con ese lema Techín hace estragos, porque los va dividiendo por empresas, por personal propio, por producción, por servicio auxiliar. Dentro de cada empresa los dividen con color de casco, con salario, que eso es la herramienta más fuerte que tienen para dividir, con los premios, con beneficios dentro de planta. Y yo hace 9 años, yo entré en noviembre del 2002, jamás pude sacar, aunque sea una chapa de 3 metros, porque acá fue chapa galvanizada, jamás por ser tercerizado pude sacar una chapa. Y nada, la gente de Siderar tiene beneficios así, pero puedo estar todo el día nombrándotelos. Y bueno, más o menos es eso, toda una discriminación con el tema de los tercerizados y personal propio. Es muy feo lo que pasa acá adentro, y mucha gente se prende de eso y como que piensa que es un sistema que en realidad sí está impuesto porque está bien. Claro. Vos me decías que habían ido al Ministerio de Trabajo y se habían comprometido a instar a la patronal a negociar desde el Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que sucedió con esto? ¿Qué es lo que hizo el Ministerio de Trabajo después de la reunión que ustedes tuvieron ya hace una semana? Nada. No pasó nada. ¿La situación nada. Que...? Sí. Sí. No pasó nada. En realidad con eso nosotros vamos presionando a la empresa por diferentes lados que nos, la empresa que vamos, que se, son caminos que se nos van abriendo, o sea, ahora estoy hablando con vos, o sea, es un camino que hasta ayer no lo tenía, ¿entendés? Y bueno, nosotros lo tenemos que ir aprovechando en la medida que podemos, aparte todavía seguimos los 6 desocupados, o sea, la medida de que uno va pasando el tiempo, sigue sin laburo y que no sabes qué hacer, o sea, ¿qué hago? Largo todo, me pongo a buscar un laburo de cero de vuelta, me olvido de toda esta lucha, O sea, porque aparte somos los que siempre, los que siempre estamos afuera, somos los que siempre empujamos por el bienestar que habíamos conseguido, porque habíamos conseguido cosas que gente de Girard tenía años intentando conseguirla. Nosotros la conseguimos porque teníamos un grupo unido. Bueno, eso ya no está, entonces hay que luchar ahora por el trabajo. Y bueno, ya no sé qué decirte, porque bueno, te hago una última pregunta, y es, en este marco que tenemos, ¿cómo analizan los trabajadores esta disputa que se planteó a través de los medios de comunicación entre Techín, uno de los grupos más importantes, representante de la burguesía nacional, y el gobierno nacional? Sabiendo también esto que decías, desde el Ministerio de Trabajo hasta el momento no hicieron nada. Mira, o sea, hablando de UON, yo lo que te puedo decir que fue que para con nosotros, lo que es la seccional Morón, que fue la que se encargó de la negociación de decidir y pertenecer, de lo único que se comprometió la UON con nosotros es de pagarnos las indemnizaciones cuando la empresa que dejó el servicio tenía la responsabilidad de hacerlo. Eso es todo lo que hizo la UON. Después cambió el rol y lo único que hace es una herramienta más de decidir para dejar las cosas que se prolonguen en el tiempo, que se dilate todo. Entonces lo que quieren hacer es que nos cansemos y bueno, nosotros conseguimos apoyo en otros grupos que nos dieron una mano, pero si era por la UON seccional Morón y nadie, la UON, había un par de listas que era la lista oficial y la opositora, y ninguno de los dos hizo nada. La oficial, ya sabemos que lo único que hizo fue perjudicarnos, guardarnos algunos conocimientos. Por ejemplo, nosotros le veníamos consultando qué iba a pasar, y ellos siempre, no sabemos, hasta el último día no sabemos. ¿Y cómo? Si el primer día que la empresa toma servicio, ya entran 10 personas. O sea, ayer me dijiste que no sabías nada, y hoy entran 10 personas que son... Claro. De alguna forma son parientes de gente de planta. Uh-huh. O sea, por UON, lo único que te puedo decir es que lo único que hizo fue dilatar todo y darnos la espalda y ser una herramienta de Sierra. Después, por lo que es el Ministerio de Trabajo, nada, ni una noticia. Bueno, te agradecemos mucho. Entonces, ¿están ustedes encadenados en la puerta de la fábrica? Así es. Ya hay acordado unos medios y estamos haciendo señales de humo con algunas cubiertas para que quiera venir. Y bueno, y acá estamos apostados. ¿Hay efectivos de la policía? Cada tanto pasa un patrullero, pero no, está controlando que no cortemos la calle. Nosotros estamos bloqueando ahora solamente el ingreso, porque la otra vez cortamos todo el acceso, y como esto es un parque industrial, se había hecho un despeloje bastante importante. Y pasan solamente para controlar que no estemos sobre la calle. Bueno, te agradezco muchísimo. Por lo menos hasta eso parece hasta el momento. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hablando con un compañero, estamos dialogando con un compañero. Se encuentra en estos momentos encadenados frente a la puerta de la fábrica. Seguiremos ampliando seguramente la información. Nos comentaba cuál era la situación allí. Están dispuestos a quedarse para reclamar la reincorporación de 6 trabajadores que fueron despedidos en agosto. 9:30, tanda de la media hora, y regresamos. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero los campos se queman sin acequias ni canal. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero los campos se queman sin acequias ni canal.

Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Daños colaterales. Colaterales. Seres humanos que mueren en las guerras sin formar parte del conflicto, es decir, sin comerla ni beberla. Por lo general, son atribuidos a errores. Como se sabe, errar es humano, pero por lo visto, morir no. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Hablábamos de precarización y flexibilización laboral vinculado con los trabajadores de Siderar. Y enseguida vamos a estar hablando con Adrián Córdoba, estamos esperando el llamado telefónico, para saber lo que sucede con los empleados del correo. Y hubo un comunicado que se emitió y también se presentó en mesa de entrada del Consejo Deliberante denunciando cuál es la situación que se está viviendo en Moreno. Tenemos información de que hay despedidos también, y hoy se espera una movilización para las 11 de la mañana, si no estoy equivocada en el horario, así que esperamos que Adrián Córdoba esté llamando en un instante, y el comunicado y el volante que se estaba repartiendo la semana pasada, porque no es una lucha nueva, sino que ya tiene un tiempo, dice: el correo de todos, negocio de unos pocos. El sistema postal en el distrito está colapsado, solamente 43 carteros para recorrer y entregar correspondencia a una población superior a los 500.000 habitantes. El material básico, hablamos de bicicletas, botas, abrigo, no son provistos por la empresa, lo aportan los trabajadores. Preparamos la comunicación telefónica, enseguida hablamos con Adrián, que ya está en línea. También otro de los puntos que se plantea, dice: un radio de entre 300 a 350 manzanas en barrios alejados y sin asfalto es imposible de cubrir por un solo cartero. La documentación con vencimiento o tan importantes como DNI o pasaportes se acumulan en nuestra sucursal. Y un dato que es importante: el 65% de los trabajadores postales está precarizado, con contratos mensuales y por debajo de la línea de la pobreza. Sumado a eso, trabajadores tercerizados con contratos quincenales y sin destino fijo. ¿Qué es lo que respondió la dirección del organismo ante estos planteos de los trabajadores? El comunicado dice: respondió con 4 suspensiones, intimidaciones y persecución sindical. Adrián está en línea, tenemos la comunicación telefónica, presentación y hablamos con él. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Adrián, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cuál es la medida que van a llevar adelante en el día de hoy? Mirá, la medida viene, ya, si bien la teníamos planificada, porque hoy supuestamente se vencían los días de suspensión precautoria que la empresa nos había otorgado a tres trabajadores del turno tarde, a raíz de estas denuncias que salieron desde la sucursal, donde se denunciaba al jefe de la oficina, Marcelo Morelli, en la desaparición de correspondencia, en complicidad obviamente con la jefatura zonal. Estas medidas que nosotros teníamos planificadas para hoy ya directamente las vamos a concretizar porque fueron más allá de las suspensiones. Nos despidieron, o sea, somos tres despedidos del turno tarde y tres compañeros carteros, que vienen a colación de esto lo que vos estás hablando de lo que es la distribución en el servicio postal dentro de lo que es el distrito de Moreno. Estos compañeros carteros despedidos, la empresa lo justifica por un montón de irregularidades que en teoría se cometen como auditorías. Las auditorías de servicio se llevan a cabo, pero nosotros no podemos constatar que hayan sido así, sino que básicamente creemos que estas auditorías de servicio fueron realizadas en forma irregular. Uh-huh. Y que no se puede constatar que lo que la gente contestó haya sido la realidad. Y hoy, por esta razón, tenemos tres compañeros más despedidos. A ver, el argumento de la empresa entonces es que hubo una auditoría de servicio y que los trabajadores no cumplieron con su trabajo. Con las normas que impone la empresa, ¿no? Con las normas que impone la empresa. Esto es el argumento para despedir a tres personas. A tres compañeros carteros, distribuidores de acá de la sucursal de Moreno. Y bueno, a nosotros tres que estábamos en la suspensión precautoria, prácticamente los telegramas de despido dicen que nosotros somos los responsables de la desaparición de correspondencia cuando hay fotos que evidencian que fue el jefe de la sucursal. Estas tres personas, inclusive vos también, son las que se están movilizando, son las que están denunciando que la correspondencia no llega a su destino. No, la denuncia salió anónimamente de la sucursal. Bien. Pero a raíz de esto, o sea, cuando desaparecen las correspondencias en su mayoría simples, existe uh-huh. también una parte que es certificada, que la única forma de comprobarlo es a través de un sistema que tiene el correo de seguimiento. Sí. Ellos aducen que nosotros utilizamos una clave indebidamente para sacar la historia de esas cartas y comprobar que esas cartas no fueron entregadas, sino simplemente fueron cargadas en el sistema como entregadas. Uh-huh. Por eso nos implica a nosotros, porque supuestamente el reporte salió durante el horario de la tarde. Y obviamente te aclaro que las claves son personales y ningún otro empleado puede saber salvo que el dueño, ¿no? O sea, el propietario. Ustedes entonces, ¿hoy qué van a hacer? ¿Una movilización? Hoy es muy probable que hagamos una movilización al correo, cortemos el acceso oeste y cortemos también la oficina comercial. Hasta que tanto no nos den una respuesta o directamente la reincorporación de todos los compañeros. Adrián, ¿ustedes esperaban esta medida por parte de la empresa? Mira, la empresa tiene un manejo bastante soberbio, por decirlo así, con respecto a las cuestiones laborales, a eso agregale que estamos en una situación de indefensión por parte de los gremios, donde prácticamente nos dejan abandonados a la buena de Dios. Estamos esperando una respuesta, porque, digamos, un gremio básicamente sufre el despido de cuatro trabajadores, ¿a qué convoca? Un paro al uh-huh. resto de los trabajadores. No, en este caso no ha pasado nada. No sé si se han hecho presentes, hasta el momento que estuve en la oficina de Moreno no ha aparecido ningún dirigente gremial de ninguno de los dos sindicatos. ¿Cuáles son los gremios que están presentes o que deberían estar presentes, ¿no? Porque según lo que, o sea, tu testimonio decís que no llegó ninguno todavía, pero ¿cuáles son los gremios que estarían o deberían estar presentes allí? Uno es FUECOP y el otro es ATRA. Muy bien. Bueno, ustedes habían hecho presentaciones porque también hablábamos con Rubén hace una semana atrás que esto de que la correspondencia no llegue a destino es parte de un delito federal. ¿Hubo presentaciones en la justicia? Todavía de este tipo no se ha iniciado nada. Igualmente, es muy probable que se inicien acciones penales contra la empresa, porque, te vuelvo a repetir, no solamente es un delito federal, uh-huh. Más allá de esto enmarcado dentro de lo que es la ley, ¿no? Sino un perjuicio para las personas, porque las personas reciben la correspondencia, las que reciben, ¿no? Las que fuera del estándar de entrega, obviamente tienen que pagar con recargos, pero puntualmente lo que es las acciones judiciales todavía no se ha llevado a cabo ninguna. No, sí, es bueno esto que decías vos, porque luego que te hacíamos la nota la semana pasada, llamó un oyente y nos explicaba esta situación, una correspondencia que dependía de la libertad de una persona, estamos hablando del patronato, y en ningún momento llegó esta correspondencia a destino. o sea, la importancia de esto y la importancia de la denuncia que se está haciendo. Por eso te preguntaba si se había hecho alguna presentación en la justicia. Lo que ustedes hicieron también fue notificar al Consejo Deliberante. Sí. ¿Hubo alguna respuesta? Bueno, luego no tienen trata esta semana, la van a tratar la semana que viene. Hoy en la movilización se va a hacer presente un concejal, Martín Arrizabalaga, nos va a acompañar en esta movilización, nos van a acompañar partidos políticos y nos van a acompañar organizaciones sociales de la CTA. Muy bien. Bueno, Adrián, estaremos allí, entonces te agradecemos la comunicación. Sí, te quiero contar algo más. Sí, a las 11:30 acá en ATE tenemos una conferencia de prensa, así que están invitados, para tratar de aclarar un poco más el panorama de con respecto a cómo vamos a continuar con las medidas. A las 11 de la mañana, entonces, el corte. 11:30 es lo que sería la conferencia de prensa y después salimos de ahí a los cortes. Muy bien. Adrián Córdoba, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Adrián Córdoba dialogaba con nosotros. Le preguntábamos si desde el Consejo Deliberante hubo algún tipo de mención a esto que se presentó. Aquí tenemos la carta. Dice al presidente del Honorable Consejo Deliberante y por su intermedio los señores concejales, y explica la situación que también mencionábamos en el comunicado. Dice, en el año 2003, luego de arduas luchas, el correo oficial vuelve a ser estatal. Logramos arrancarlo de las manos del grupo SOGMA. A pesar de ello, no logramos mejorar el servicio para nuestro distrito. El servicio postal en la localidad se encuentra colapsado. Contamos con 43 carteros para cubrir un distrito con más de 500.000 habitantes. Entre la entrega de correspondencia normal de facturas con vencimientos, se le agrega la entrega de documentación. Hablamos de pasaportes, DNI, telegramas, etcétera. No solo es insuficiente la cantidad de personal, ahora hay 3 despedidos, sino también se suma el caso de licencias, ya sea por enfermedad o vacacional. No existen reemplazos para cubrir la totalidad de los repartos afectados, quedando siempre lugares sin cartero por varios días. Al estar sobredimensionados los repartos, en promedio, hablamos de 250 manzanas, se tiene que fraccionar en 4 o 5 días el recorrido, tanto en cuanto no se vea retrasado por cualquier factor que impida el normal desarrollo. Existen sectores de la localidad sin cartero y son cubiertos en forma semanal por una camioneta. Los compañeros tercerizados cumplen funciones durante 15 días en distintas sucursales, agravado por el desconocimiento de las zonas, el desarraigo y la falta de pertenencia a un sector de trabajo. Volvemos a repetir, el 65% de los trabajadores son precarizados con contratos renovables cada 3 meses y tercerizados. Los trabajadores están presionados a cumplir un estándar de entrega en 3 días, causando enfermedades físicas, psíquicas, producto del estrés y las malas condiciones laborales. Y se pide de esta manera, dice, apelando a los derechos y garantías con las que contamos los ciudadanos del distrito, solicitamos al cuerpo, al Consejo Deliberante, que manifieste su preocupación. Hoy estaría Martín Arrizabalaga en esta marcha, debería ser también uno de los temas importantes a trabajar dentro de lo que es el ámbito legislativo, porque el dato no es menor. También lo que nos notificaba Adrián Córdoba es que la denuncia que se habría hecho ahora también cae sobre los trabajadores, o esto es lo que intenta hacer la empresa. Se va a avanzar también con una presentación ante la justicia. 9:50, vamos a seguir en Recorte Informativo. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. 11:30, conferencia de prensa, luego movilización y corte en acceso oeste de los trabajadores del correo. Hay 3 trabajadores despedidos, una medida que llevó adelante la empresa luego de la suspensión que te informábamos la semana pasada. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para comprender las estadísticas oficiales. Multimedios. Empresas que en lugar de vender pescado o papel higiénico, venden noticias impresas por televisión o por radio, siempre respondiendo al mismo criterio, el del dueño. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.

devolución de las ganancias de Siderar, quien se benefició con la devaluación, pero a partir del 2007-2008 empiezan los problemas. Dice la publicación del Aromo, en 2008 cayó la demanda de acero a nivel internacional en un 15%, marcando un descenso de la tasa de ganancia de Siderar, que pasó del 29% en 2007 al 10%. La decisión entonces del conglomerado será frenar las inversiones que ya estaban programadas y en 2009 avanzar con los despidos y las suspensiones. En este contexto que el gobierno toma la iniciativa, reclama el cumplimiento de las inversiones en el país e intenta nombrar más directores del Estado, de la lo cual... Ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Bueno, la palabra de Mario Cafiero, allí escuchábamos, y te comentaba que una publicación, esta que estamos leyendo en esta ocasión, menciona cuál fue la evolución de esta empresa y las dificultades que hubo en los últimos años. Una empresa que se benefició con la devaluación, pero que a partir del 2007 y 2008 comienzan las dificultades, según lo manifiesta, por supuesto, desde lo que es esta empresa o este grupo económico. En 2008 cayó la demanda de acero a nivel internacional en un 15%, marcando un descenso de la tasa de ganancias de Siderar, que pasó del 29% en 2007 al 10%. La decisión del conglomerado será frenar las inversiones que ya estaban programadas y en 2009 avanzar con los despidos y las suspensiones, que lo vinculamos directamente con la tercerización y la flexibilización laboral que denuncian hoy los trabajadores. Es en este contexto que el gobierno toma la iniciativa, reclama el cumplimiento de las inversiones en el país e intenta nombrar más directores del Estado, que es lo que hablaba recién Mario Cafiero. Con la nacionalización de las AFJP, colocará a Ferrer como director de Siderar y reclamará que las cuantiosas indemnizaciones recibidas de Chávez por la nacionalización de Sidor se reinviertan en Argentina. Pero la suerte ya estaba echada, las inversiones de Techín no tenían como centro de su expansión a la Argentina. Ese mismo año, Roca anunciaba la ampliación de Tenaris Tamsa en México, en lo que se convertiría en la empresa más grande del grupo. Lo que sigue después es un recrudecimiento de este mismo proceso. En el 2010 hubo enfrentamientos con Guillermo Moreno en torno a la política de precios y con Hugo Moyano sobre la incorporación a planta de 5.000 choferes. El conflicto tomó nuevos aires también a partir del 2011 con la disputa por la designación de los directores del ANSES. Se llegó en julio a un acuerdo que expresó un momento más en esta misma tendencia. Lo que tenemos adelante es un capital que siempre apoyó los gobiernos de turno, pero en los últimos años su economía mostró signos de malestar. De esta forma aparece el enfrentamiento que se puede observar entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Techín. Aquí el problema es que Argentina es cada vez menos rentable. Lo más favorable para el grupo es trasladarse, y lo está haciendo, y así llevó adelante sus inversiones, a México, porque uno de los mayores compradores de Techín es Estados Unidos, y al estar en México está favorecido por este tratado de libre comercio que se llama NAFTA. Entonces, de esta manera es como Techín no invierte tanta cantidad en Argentina y empieza a invertir en México. En todo esto, la pelea entre Techín y el gobierno nacional. Una empresa, repito, representante de esta burguesía que se expande a lo largo del mundo, pero que hoy se plantea como una lucha del gobierno popular, pero que muestra, y si uno hace un poco de historia también, los vínculos que hubo desde los inicios con esta empresa. Empresa que acompañó a la dictadura y luego los gobiernos democráticos. Segunda parte de la entrevista realizada por Rubén Bustamante a Mario Cafiero, hablando de esto, de la situación de Techín y el gobierno nacional. Yo creo que hay una puja entre política

acerca de lo que sucedió el miércoles 21 de septiembre en una sesión en donde los concejales que integran la Comisión de Asuntos Legales y Tierras también esperaron la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo. Una sesión anterior, el 21, tenían que llegar los funcionarios al Consejo Deliberante. Para hablar de esto está Carlos López, concejal. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Cintia, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, nosotros nos acercamos al Consejo Deliberante el día miércoles como resultado de una sesión en donde se había planteado esto, que tenían que llegar funcionarios, estamos hablando de Marcelo Gradín y de Alejandro Micieli. La presencia no estuvo, ¿y cuáles fueron los argumentos del Ejecutivo? Mediante una nota firmada por el intendente, se nos comunica que no van a concurrir a una citación realizada por el cuerpo, aduciendo que ya habían estado presentes y habían contestado. La realidad es que han contestado, pero quedan muchos elementos todavía por resolver, tanto en la Secretaría de Gobierno como en el IDUAR, que es un tema de conflicto permanente. El tema de la tierra en Moreno lo vemos, no solo lo vemos en cada sesión, porque eso puede responder también a motivaciones particulares, sectoriales, pero lo vemos en el distrito, que es un motivo de conflicto permanente. Y es paradójico que en un distrito donde hay tanta regulación al respecto, es reconocido, no solo fuera de Moreno, dentro de la provincia de Buenos Aires, en todo el país, y también sabemos que desde países limítrofes que afrontan el mismo problema, ven en Moreno, recogen de Moreno instituciones o ordenanzas, ¿no es cierto?, para usar como modelo. Es paradójico porque tenemos una política oficial y vemos que en el territorio ocurre otra cosa. Yo siempre manifiesto que la política oficial puede ser muy buena, la que está en los papeles, la que se ejecuta, la otra política y que se ejecuta a través del mismo gobierno, a través de los operadores políticos que hay en los barrios, punteros, como quieran llamarla, es otra. Esta ambivalencia hace que estemos en permanente situación de caos y, bueno, nosotros tenemos la necesidad de ir no solo enterarnos, sino ir resolviendo. Yo, frente a la situación del último desalojo que se diera en el barrio Casasco, y ante la imposibilidad de resolver esto, estamos con una orden judicial, objetable, ¿no?, pero es una orden judicial, realmente no, uno tiene límites funcionales, y bueno, me pareció que era imperioso hablar con el director general del IDUAR, el arquitecto Micieli. Hasta allá fui, como siempre me atiende con muy buena disposición, y le pedí que me dijera, bueno, ¿qué podemos hacer desde el Consejo Deliberante como para ir resolviendo estas cosas? La realidad es que no pudimos avanzar. Me dijo que sí, que se podía hacer cosas, pero no quedamos absolutamente en nada. Tenemos que terminar de desentrañar esto. En algún lugar está la falla, porque no podemos entender que haya tanta legislación de buena calidad, podemos decir, y una ejecución de tan pésimo resultado. Por este motivo, usted lo hace explícito esto en la sesión, donde se cita luego a Micieli para que vaya la Comisión de Tierras a dialogar con los concejales. No se hizo presente Micieli, llegó una carta del intendente, tampoco Marcelo Gradín. Claro. Yo le quiero hacer una consulta. ¿Esto está en el marco de una falta grave? Porque según lo que marca la Ley Orgánica de las Municipalidades, sí. Ahora, entendamos, no es ni Gradín ni es Micieli los que contestan la carta. No, es Arregui. Es la máxima autoridad política del distrito, que está por encima y que evidentemente les habrá ordenado que no cumplan con la citación, ¿no es cierto?, que había determinado el Consejo Deliberante. Entonces aquí cabe analizar quién es el responsable de esta falta grave. Y yo, digamos, a la luz de los hechos, no me cabe otra posibilidad que sea el intendente municipal el que tenga que contestar los requerimientos que nosotros le íbamos a hacer al secretario de gobierno y al director general del IDUAR. pero se habla de esto en el Consejo Deliberante. Mire, yo no puedo hablar, digo, sí, desde su posición particular de cómo se debería avanzar con esto o cuál es su postura política. No, este es mi pensamiento y yo trato de actuar conforme a mi pensamiento. No lo he hablado ni con los concejales de mi bloque, ni he podido cruzar algunas palabras con concejales de otros bloques, sí, ayer saliendo del Consejo Deliberante, pero digamos fue una charla así informal, digamos, quedamos en seguir esto. Me parece que estamos frente a una situación de gravedad institucional, porque frente a esta situación donde uno requiere información, el máximo responsable del área ejecutiva, que es el intendente, nos dice, no se las vamos a dar porque ya explicamos. La realidad es que explicaron una parte, claro, y falta explicar todo el resto. Lo que nos quiere decir en buen romance, no nos molesten, no le vamos a dar información, no le vamos a dar bolilla. Ustedes no se lo merecen, no vamos, no se nos ocurre. Se habló todo lo que se tenía que hablar. Frente a esto, para el Consejo Deliberante quedan dos posibilidades. Citarlo al intendente, que justamente es quien nos envía esta carta, o decir, bueno, está bien, disculpe, no quisimos incomodarlo, tal vez en otra gestión puede hacer usted más, actuar en mayor consonancia con la ley orgánica de las municipalidades y con un poco más de respeto a nosotros, que seguramente no lo merecemos, no en lo personal, sino como institución, y bueno, que Dios lo bendiga. Creo que son los dos caminos que quedan por delante. Yo me niego en lo personal, desde lo político, por supuesto, no es una cuestión de capricho personal, sino desde el respeto a las instituciones, en aceptar la segunda posibilidad. Yo creo que lo lógico es que comparezca el intendente municipal en el consejo. Esto sería lo que, para su opinión personal, se debería hacer. Correcto, sí. Aquí tenemos hemos estado frente a situaciones similares, con distintos casos donde se quiso interpelar a distintos funcionarios, sí, tal el caso de ADGE, esa prórroga de contrato. Creo que ha sido público porque también lo he mencionado en la sesión. Esa decisión concreta excedía el marco de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Gobierno, porque estaba en violación a las normas, y un funcionario de segundo orden, porque está por debajo del intendente, no puede violar la norma expresamente sin una autorización o sin una orden expresa del intendente. Mi posición particular en aquel momento fue que no se interpelara ni al secretario de gobierno, ni al secretario de economía, ni al contador. Sino al intendente. Al intendente, cosa que no fue aceptada, y bueno, yo espero que esta vez sí sea aceptada. Aquí tenemos más allá de lo que significa en este momento, que ahí ya sí es una consideración personal, me encuentro en el medio de una campaña donde yo soy candidato a intendente, y esto puede interpretarse como que es parte de mi campaña personal, y realmente en este momento, frente a la gravedad institucional, prefiero ser políticamente incorrecto, pero poner a salvo la institución del Consejo Deliberante, ¿no? Vamos a leer, si le parece, ¿cómo no?, López. Estamos acá con la Ley Orgánica de las Municipalidades. El capítulo cuarto dice: el Departamento Ejecutivo, competencias, atribuciones y deberes. El artículo 108, hablamos específicamente del inciso 7, texto según ley 11.024. Dice: concurrir personalmente por intermedio del secretario o secretarios de la intendencia a las sesiones del consejo cuando lo juzgue oportuno o sea llamado por decreto del cuerpo, con una antelación de 5 días para suministrar informes. Esto hablamos de una interpelación a los funcionarios. O al intendente, porque ahí dice personalmente o por intermedio de los secretarios. Dice, el intendente... Son dos posibilidades, lo que marca Era de lo que estábamos hablando exactamente recién. El intendente podrá tomar parte en los debates, pero no votar. La falta de concurrencia del intendente o secretarios cuando haya sido requerida su presencia por decreto o la negativa de ellos a suministrar la información solicitada por dicho cuerpo será considerada una falta grave. Correctísimo. Sí, y esto, O sea, estamos en el marco de la ley, la ley orgánica de las municipalidades. Es decir, ahora que esto volvemos al principio. Lo correcto es que comparezca quien asumió la responsabilidad política de que no vinieran. Quien nos firma la nota, está acá sobre la mesa, uh-huh. Es el intendente Arregui. Si no lo hace, estamos frente a lo que describe este artículo de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y si el Consejo no hace nada en consecuencia, no solo tolera, sino que acepta, convalida esta falta grave realizada por el intendente. Esta es la situación. ¿Esto se podría trabajar en la próxima sesión? ¿Hay reunión de legales? Lo que pasa es que la reunión de legales, hecha en forma reglamentaria, se esperaba la concurrencia del secretario de Gobierno. A la reunión de legales, en vez del secretario de Gobierno, llegó esa nota. Entonces, digamos, quedó pendiente de análisis. A ver, vamos a leer la nota. Sí, cómo no. Dice: señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, estamos hablando de Jorge Rubén Mendieta, de mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a notas recepcionadas con fecha del 19 de septiembre de 2011 a las 11 horas. Al respecto, es dable poner de resalto que no corresponde se dé curso a dichas citaciones a tenor de las siguientes consideraciones. Ninguna de ambas contiene la requisitoria de la comisión convocante, lo que significa que los funcionarios no podrán centrar sus respuestas hacia los temas que son de interés de dicha comisión. A lo expresado que sobre el particular caso del doctor Julio Antonio Quintana, que la pregunta era si era parte de la Municipalidad de Moreno, ya se ha dado respuesta por escrito a un pedido de informes contestado sobre el particular y el funcionario citado no resulta ser su superior jerárquico. Estamos hablando de Gradín. Uh-huh. O sea que no está dice ya lo contestamos a esto, pero no está diciendo Quintana no es parte de los abogados o es parte de la municipalidad. Claro, lo que hay que determinar con Quintana qué tipo de, además del área, digamos, a quién se reporta jerárquicamente, hay que determinar qué posibilidad de acceso a información sensible respecto de la tierra en Moreno disponía, fundamentalmente. Ese es el punto, para demostrar que hubo o no un tráfico de influencias o un manejo indebido de información pública para conseguir un beneficio económico. La presencia de Gradín era para saber si había una implicancia del abogado Quintana, que es el que estabas mencionando. Sí, no, si pero, es empleado pero además de la eso, comuna, pero como para aclarar para los oyentes, si no siguen o no tienen un seguimiento, porque lo que se habló en la sesión era que este abogado, Quintana, tenía un patrocinio de un hombre que tomó una tierra en Colectora Gaona. Entonces, por eso se necesitaba saber si seguía siendo parte de la municipalidad y si tenía esta información y la utilizaba para esto. Exactamente. De eso se trataba. Pero además, el secretario debía contestar sobre otros motivos, porque si ustedes recuerdan, la sesión del día 14, su pedido de concurrencia al recinto vino de la mano de tratamiento del expediente referido a la Feria de las Flores. Esta feria, respecto a esto, estaba dando vuelta un convenio que los mismos organismos técnicos del municipio sugerían o indicaban no realizarlo. Bueno, todos había una serie de información adicional a la que ya se había dado en su momento que era necesario que la diera en persona. Y no se hizo presente. Bueno, seguimos leyendo esta notificación que hizo el intendente. Dice, con relación al administrador del IDUAR, salvo que se trate de otras consideraciones, él mismo ya rindió con anterioridad suficientes explicaciones sobre los temas propuestos. No, bueno, justamente lo que estamos hablando es que no, y hay una cantidad de temas, porque si vamos, por ejemplo, Casasco, sí. No sé si es el principal problema de Moreno, pero es uno de los principales problemas. Fue ocupado irregularmente por una cantidad indeterminada de personas antes de que sus legítimos adjudicatarios tomaran posición. Sabemos que muchísima de esa gente nunca abandonó, nunca abandonó esos departamentos. Queremos saber cuáles son las acciones que hizo el municipio, concretas, documentadas. Queremos saber qué es lo que se va a hacer con ellos. Queremos saber si se va a convalidar esa ocupación ilegal. Queremos saber cuál es el destino, cuál es la suerte de los adjudicatarios legales de esos departamentos y que estaban con el papelito en la mano, su boleto de posesión, su compromiso firmado, y en la puerta de la casa no pudiendo entrar porque otras personas se adelantaron. Bueno, queremos saber con respecto a la obra concretamente, porque luego de esta adjudicación tan tumultuosa, que bueno, ocupó bastante tratamiento por la prensa local, empezó lo que sería la gestión ordinaria de esta operatoria, que es poner en posición efectiva a los adjudicatarios. Se les pidió que realicen un relevamiento de las fallas constructivas de las casas. Esto se hizo en dos oportunidades. Los adjudicatarios cumplieron con esta entrega. Le dijeron que tenían que hacerlo dentro de los 60, de los 6 meses para ejecutar las garantías en el caso que correspondiese. Bueno, esto quedó en la nada, no sabemos por qué quedó en la nada, porque ninguna de las fallas constructivas se resolvió. Vemos cómo las casas se están deteriorando por distintos motivos, que son fallas claramente de construcción. Vemos que hay problemas de aislación, las paredes se ven todas con problemas de humedad a 30, 40 centímetros de los cimientos. Esto es una falla muy típica por falta de aislación horizontal. Uh-huh. Bueno, es una cuestión técnica. Bueno, queremos saber qué pasó con eso. Si se ejecutó la garantía, en qué momento se va a cumplir. Si no se ejecutó, por qué motivo. Si se le devolvió el dinero de la garantía a las empresas. Bueno, todo esto nos tienen que explicar. Esto no se explicó en ningún momento. Queremos saber, además, qué es lo que puede hacer concretamente el Consejo Deliberante para que esos adjudicatarios legítimos, que se vieron burlados por personas que no tenían nada que ver y que por algún motivo que no sabemos por qué están ahí, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Sabemos que hay otros barrios. Que hay otros barrios, otro barrio, por ejemplo, de construcción, como es La Perla. No sabemos si fueron reubicados ahí, los que quedaron burlados en sus derechos. Uh-huh. Porque todas esas personas que fueron burladas en sus derechos, hicieron la cola, cumplieron con los trámites, pasaron las encuestas, le dieron un determinado orden de prioridad y por eso se los adjudicaron. Queremos saber qué pasó. ¿Cómo se le va a resolver el problema? Hay mucha gente que quedó en la calle. Bueno, queremos saber cuántos son, todo. Esto no se contestó en ningún momento. Micieli fue al Consejo Deliberante. Sí, pero no por este tema. No, está bien. Pero digo, en esta ocasión en donde Micieli se acerca, ¿se pudo hablar de temas importantes relacionados con esto, que es la tierra? Hay muchos temas para hablar. No es solamente Casasco, es Georrutas, es Cuartel Quinto. Yo digo esto, y digamos, yo particularmente con Micieli tengo... la posibilidad de ir, golpear la puerta y que me atienda. Uh-huh. A Carlos López. Y me brinda toda la información que yo necesito. Hoy estamos frente a un hecho de mucha gravedad que se necesita una respuesta institucional. Por eso tenía que venir al Consejo Deliberante. Bien. No es ni un castigo, ni un bochorno, ninguna cosa. Es simplemente una respuesta institucional. Esto es lo que estábamos buscando. Y también queremos buscar una salida institucional. Por eso la presencia del director general aquí, que se pudo haber tomado como se quiera, pero la motivación de su presencia en el Consejo era esta. Yo fui concretamente quien solicitó su presencia. En algún momento tenemos que ver dónde está el problema con la tierra y la vivienda en Moreno. O sea, porque tenemos, vuelvo a lo dicho, tenemos legislación de primera, pero... Algo ocurre en la ejecución de esas políticas porque falla. Y no me conforma el saber que en otros distritos es mucho es peor. No me conforma. Mi responsabilidad política está en Moreno. Le hago dos preguntas finales. Se habló en la última sesión, hace 2 semanas, de la posibilidad, si se vetaba la ley la ordenanza que establecía el control de la entrega de estos lotes con servicios, citar al intendente, que se haga presente. No, lo que... ¿Hay información si se vetó esto, esta ordenanza? No, porque No sé si fue comunicada ya al Departamento Ejecutivo. El procedimiento fue así. Sí. Frente a la situación, se planteó la aprobación de una ordenanza que tuviera por objeto modificar todas las ordenanzas anteriores relativas a la entrega de tierra o de viviendas en lo concerniente a la autorización por parte del Consejo Deliberante, sin alterar en lo más mínimo el procedimiento administrativo que lleva adelante el IDUAR, pero... Que pase por el Consejo Deliberante. Lo que institucionalmente la entrega es, de es correcto. Que pueda ser visado, que pueda ser controlado, dado a publicidad. No podemos hacer un concurso de oposición, pero sí podemos dar a publicidad y ver si realmente, para dar un mayor nivel de seguridad a todos, que a quien se le entrega es a quien corresponde entregarle. Es decir, que cumpla con las condiciones que exige la norma. Y me parece que esto es absolutamente correcto. Es inobjetable de cualquier punto. Entonces, lo que se... lo que se dijo en el Consejo Deliberante es que en el debate, y se le justamente en la boca del presidente del Consejo, se le pidió al presidente del bloque justicialista que le dijera al intendente, o sea, por una vía informal, que no la vetase, porque si la vetaba a la ordenanza... Esta ordenanza que establecía un control. Un control por parte del Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante iba a insistir... sesión extraordinaria. En una sesión especial. Especial. Pero no para que viniera el intendente, sino para insistir con la aprobación. El mecanismo es el siguiente. Para cualquier ordenanza, una vez que pasa los trámites internos del Consejo, va al recinto y se vota, pasa al Departamento Ejecutivo para que la promulgue o la rechace. Tiene 10 días hábiles para hacerlo. Si pasado este plazo no la promulgó expresamente o no la vetó expresamente, queda promulgada de pleno derecho. Así que, si la veta, le queda al Consejo Deliberante la posibilidad de insistir en su aprobación, pero ya con una mayoría especial, que son los 2/3. Necesitaríamos la voluntad de 14 concejales para insistir con la aprobación de la ordenanza. Y de esto es lo que se habló concretamente. ¿Y no hay información de esto, del veto, de haberla promulgado? Lo que se acordó fue votar una ordenanza que incluyera estos puntos. El presidente de la Comisión de Asuntos Legales pidió la posibilidad de tener unos días para hacer la presentación definitiva del texto, conforme a la voluntad de todos los presidentes de bloque, y esto obedecía a una razón muy simple. Hay una cantidad muy importante, como yo lo mencioné al principio, de legislación sobre la materia. Uh-huh. Era, y me parece muy correcto la posición de Argentino al respecto, en que no se podía hacer ligeramente una ordenanza que, digamos, vetando todas las normas que contradigan, sí, a esta, porque podíamos generar algún problema serio. Se abocó al estudio de esto, estuvo estudiando todos estos días, creo que se presentó ya en presidencia el proyecto como para ser enviado. Lo que desconozco es si ya llegó al Departamento Ejecutivo. Bien. Igualmente, a partir de la llegada de la ordenanza al Ejecutivo, hay 10 días hábiles para que se la apruebe por decreto, por simple paso del tiempo, o la vete. Y bueno, tendremos nosotros en ese tiempo la posibilidad de controlar qué ha ocurrido sin esperar a que nos envíen la comunicación, porque la comunicación la puede enviar en el transcurso del año. Y bueno, nosotros vamos a hacer un seguimiento de este punto. Vamos a ir a ver el libro de decretos al décimo día de comunicado para ver que si fue aprobada o no y actuar en consecuencia. Bueno, López, le agradezco mucho la presencia aquí, concejal del Partido Socialista. Ante la respuesta del intendente, ¿usted considera que tiene que dar explicaciones en el Consejo? El intendente Andrés Arregui. Sí, tiene. No sé de dónde saca esos argumentos, que ya ha sido suficientemente contestado cuando realmente no quedan toda esta cantidad de dudas. Me parece que es arrogarse un derecho que no le corresponde y de una ligereza

28 de junio del 2003, Rodrigo se iba de mi casa, en el auto de mi papá, de nuestro padre, a la casa de la novia, y en el puente de Santa Rosa y acceso este, desde un patrullero, el oficial Solana, compañero de Núñez, saca la mitad del cuerpo por la ventanilla del patrullero y efectúa un disparo, queda justo en la espalda de Rodrigo y lo mata en el acto. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Compartíamos con ustedes una nota que ya hace un par de meses realizó Rubén Bustamante, pero nos permite escuchar de qué hablamos cuando mencionamos a Techín, de cuáles son los vínculos con el gobierno nacional, de qué implica este monstruo, este grupo económico, y la palabra de Mario Cafiero nos permite entender un poco más esto. Lo que manifestó en esta nota que le realizó Rubén Bustamante es que hay 500.000 empresas en la Argentina, de las cuales 400 son las que construyen precios, y en 41 de ellas el Estado tiene acciones que lo convierten en socio minoritario. En el caso de Techín, el actual gobierno le otorgó todas las ventajas para garantizarle el monopolio del acero. Vamos a escuchar el próximo audio. Mario Cafiero, ex diputado nacional, menciona entonces de qué hablamos cuando hablamos de monopolio, y que Techín tiene en el marco de la Argentina lo que es el monopolio del acero laminado. Por eso su poder económico y el avance también a nivel internacional. Tienen el 100%, ¿qué es Techín? Tiene 100% de los aceros laminados en frío de la Argentina, tiene el 85% de los laminados en caliente, tiene a Sindar, tiene... es un monstruo que nos estruja a los argentinos, porque este es el problema. Nosotros hemos financiado durante todos estos años el crecimiento de un monstruo que no trabaja para nosotros. Trabaja más para los intereses globales que para los intereses nacionales, porque este es el capitalismo. Entonces, la pregunta es, ¿tiene sentido que estos privilegios se mantengan? Bien, entonces vamos al núcleo de la charla que estamos manteniendo. Es un grupo absolutamente privilegiado por este gobierno y por los gobiernos. Absolutamente privilegiado. Ha tenido privilegios en el sentido de evitar que aparezcan competidores. Fíjate que una empresa es intolerable, incluso en el marco del capitalismo, que una empresa que maneja este tipo de insumos, o sea, estamos hablando de productos que después terminan siendo utilizados en otras industrias. Y para hacer una heladera, los que fabrican la heladera le tienen que comprar la chapa Techín. Para hacer un auto le tienen que comprar la chapa Techín. Para hacer un techo de acero, de una viga, hay que comprar a Techín para la construcción, para la todo. Los que miran y resisten. Y Techín le convienen otros horizontes, y esto es lo que plantea la publicación del Aromo. Dice, al tener una escala global, se reducen las ventajas que ofrece el país y se vuelve necesario buscar horizontes nuevos, además del que ya poseen para sus empresas siderúrgicas. El grupo Techín está conformado por diferentes empresas, así lo decía Cafiero. Las que más peso tienen son las dedicadas a fabricar productos de aceros planos y tubos de acero sin costura. Estamos hablando de Ternium y Tenaris, como puede verse también en un gráfico que plantea esta publicación. Esta última, para el 2010... dedicaba casi el 90% de sus ventas a los tubos sin costura. La colocación de estos productos explican, entonces, los vaivenes del grupo. De este modo, uno de los principales objetivos, entonces, del grupo económico es entrar en el mercado más grande de tubos sin costura, que es Estados Unidos. Es así como están avanzando en este objetivo y se traslada una de las empresas a México. América del Norte, y allí es donde van a avanzar la acumulación del capital. Y esta ventaja que tiene entonces es porque México forma parte del NAFTA, un bloque comercial que reúne a México, Canadá y Estados Unidos y establece una zona de libre comercio entre todos sus miembros. Esta es una de las claves de por qué Techín puso el ojo entonces en México, entrar al mercado norteamericano al introducirse en una zona geográfica con mercados abiertos. Estados Unidos no podría poner entonces trabas a la importación como sí lo hizo Argentina en su momento. De hecho, coloca aranceles a la importación de tubos sin costura que oscilan entre el 5% y el 7%. Así es como avanzan las empresas, como avanza Techín. La burguesía nacional ya no elige invertir en Argentina y termina este artículo diciendo: la burguesía nacional exitosa ya no elige principalmente a la Argentina como antes, donde apoyaba gobiernos de cualquier signo político, sino que busca por supuesto sus beneficios económicos y es por ello la pelea con el gobierno nacional y con este grupo que ha sido beneficiado por todos, inclusive por el gobierno de Néstor Kirchner, a pesar de que se quiso plantear esta pelea. Último audio de Mario Cafiero, exdiputado nacional, hablando de qué se trata Techín y de que las ganancias siempre se van para afuera. Se hizo la plata con nuestros recursos. Ahora decide expandirse a otros lugares del mundo. ¿Y por qué caminamos del mismo lado dando lucha desenmascarando? Desenmascarando. No tiene necesidad de ser accionista de estas empresas para controlarlas. Es más, en realidad el gobierno está usurpando, esos dineros porque las acciones en realidad son de los jubilados. Los jubilados en la Argentina, en vez de cobrar lo que tendrían que cobrar, son discriminados, o sea, y postergados, y tienen que hacer juicios contra el Estado para cobrar. Hay 450.000 jubilados que le han ganado juicios al Estado, porque el Estado le tiene que pagar una diferencia, y el Estado en vez de pagar a los 400.000 jubilados, les paga más o menos a 2.500 sentencias por año, buscando a los jubilados con más edad, que estén próximos a su fallecimiento. Esta cosa cruel hace el Estado, el gobierno de Kirchner. Entonces, nosotros lo que decimos es, hay que vender las acciones, pagarle a los jubilados la mayor cantidad de jubilados posible, no se va a poder pagar a todos, pero se podría liquidar una gran parte de estas sentencias, y a las empresas controlarlas con otros instrumentos, con otras medidas. Tenemos la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, uh-huh. La AFIP. Fíjate, un inspector de AFIP tiene mucho más poder que un director en minoría de una empresa. ¿Por qué un director en minoría de una empresa va a pedir una información y el gerente dice no te la doy y no se la da? En cambio, un inspector de la AFIP puede allanar la empresa y tener todos los datos que quiera. ¿Está? O sea, si decimos no, Techín está vendiendo la chapa o está eludiendo o está vendiendo la chapa a mayor precio de lo que... Bueno, que vaya a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y dale. ¿Me entendés? Esto lo podría hacer ayer el gobierno. Ayer... Y no con solo las 40 empresas, pero claro, las 500 empresas de Argentina. Clarísimo. Y controlar la inflación, que es el principal flagelo que tenemos los argentinos. En esta pseudo batalla hay cuestiones que no se mencionan. Una de ellas es que las acciones no pertenecen al ANSES, sino a los jubilados, y hay que vender las acciones, pagar los juicios a los jubilados y controlar a Techín y a todas las empresas. Esto es lo que dijo Mario Cafiero. Seguiremos seguramente hablando de este tema. Nos parecía importante retomar la entrevista y compartir con ustedes los datos que brinda El Aromo en su última publicación. Este periódico que sale una vez por mes. 10